Sí, sí. Una vez más. Desde la casa de la cumbia. Dice: hoy me he despertado siendo otra persona. Me convertí en todo lo que odié de ti. No estoy disfrutando del amor de otra, por todo el amor que te faltó hacia mí. Necesito tiempo para recuperarme de las noches que no conseguí dormir. Quiero levantarme y que no sea tarde. No hablo de las horas, hablo de seguir. Duele, tú no sabes lo que duele. Que me pidas que te mienta, que te espere y nunca llegué. La última granada era para nosotros. Al menos eso fue lo que dijimos. Y mientras tú libras y eras con otro, yo espero a morir contigo. Disparé mentiras, te lo reconozco. Fuimos la trinchera en la que nos tuvimos. Y ahí me convertí en el monstruo que no habías conocido. La última granada era para nosotros dos, como prometimos. Sí, sí, entendí que no soy lo que está buscando. Aprendí a alejarme y no causarte daño, a volver a ser el mismo que esperabas ayer. Y me rebelé con todo, pero no aprendí a estar solo. Por eso estoy cansado de escuchar aullidos y no ver el lobo. Mi amor, duele, tú no sabes lo que duele. Que me pidas que te mienta, que te esperé y nunca llegué. La última granada era para nosotros. Al menos eso fue lo que dijimos. Y mientras tú libras y eras con otro, yo espero a morir contigo.